Cañerías. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Acá estamos acá con el gran teclado y el timón al otro lado. Un lunes hermoso para disfrutar de la mejor música. Divino. Hoy vamos a tener, vamos a arrancar charlando con los chicos de la Gypsy, que están organizando el movimiento Pre-Gypsy, el puro movimiento. Así es. Pre-Gypsy, que se va a venir con todo, así la fiesta bien arriba. Y vamos a estar también en el under de hoy, Los Antiguos. Tremenda banda de Buenos Aires, que estaban presentando su último disco, Buena Madera, así que le vamos a pasar unos temitas. Dale, la Ralde. Y ahí está el amigo del Rincón de la Buena Memoria, que hoy nos va a traer. Hoy vamos a leer un poema de Frida Kahlo. Buenísimo. Así que, a reflexionar y a mover. Así arrancamos. Yeah. estamos con Peque y Agus, de los chicos que están organizando y moviéndose para este festival. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, contanos, Peque, qué va a pasar, cuándo, dónde y las que va a haber. Bueno, la movida es este sábado 6 de junio en Puente Amarillo. Genial. Es a partir de las 4 y media la movida. Bien temprano. Sí, le recomendamos a la gente que vaya temprano, que vaya sí, tranquila. A la tardecita ahí, unos buenos mates, con una buena torta. Buenísimo. Bueno, y comento un poco lo que va a haber ahí en ese día. Va a estar va a haber una bandita que son los chicos ahí de, dijeron, Samoa Sur. Ajá. Son algunos de los integrantes de Swing Gitán que van a estar tocando ahí, Francisco, Lucas y Sol. Después va a haber una charla informativa. Esto no es en orden, igual no sabemos todavía el cronograma, pero esa va a ser más o menos lo que va a pasar. Bueno, va a haber una banda, va a haber una charla informativa de la cofradía canábica. Van a estar los chicos ahí. Sí, ¿sobre? Van a estar hablando. ¿Cannabis medicinal o...? Sí, cannabis medicinal y cultivo de invierno. Ajá. Algo así, me parece. Después va a haber una intervención de circo que se van a encargar algunos de los chicos del espacio de la nave, ahí en Rodríguez. Buenísimo. Estuve candombeando ahí, re zarpado los pibes, se reportan. Genial, sí. Hermoso lugar la nave, le mandamos un saludo. Hermoso. Y mucha fuerza, sí, que le sigan dando para adelante. Teatro va a estar el ruso, ahí. Ya, vos. Alto capo. Y bueno, va a haber una muestra de arte también. Va a estar Agustín Bucho Sandoval. Ajá. ¿Y ese? Ese es el Augusto. El gran Augusto Balsi. Sí, el Augusto Balsi. Va a estar exponiendo ahí. Bueno, y va a haber unas tortas ahí para comer a la tarde. Y después vamos a poder degustar unas ricas cervecitas caseras. Qué rico, ahí artesanal los chicos de Puente. Se están portando ahí, los pibes están perfecto, cocinando a pleno. Así que nada, los esperamos a todos que vengan a templar el espíritu ahí. Y bueno, y para remarcar que vayan temprano la gente. Sí. La entrada más o menos que va a salir. Y va a estar alrededor de 20 pesos. Nada, va a haber muchas cosas para ver. Sí. Va a estar muy bueno. Y bueno, le agradecemos acá a los chicos por haber venido a la radio a difundir un poco lo que va a pasar. De una, gracias a ustedes. Y también seguimos a pleno con más música, Fabián. Dale nomás. We'll be right back. Seguimos desde Música de Cañerías, estamos entrando en el bloque Under. Hoy, Los Antiguos, de Buenos Aires. Si le prestan atención al cantante, van a notar que es el nieto del Pampa Larralde, el mismo Pampa Larralde. Ahí va. Bloque Under. Under para los amigos. Para Cycle Gym Aerocycle, el mejor entrenamiento. Bahía Cycle Gym, Urquiza 614. Bahía

que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. La poesía que acabamos de leer fue escrita por Frida Kahlo y la elegimos para apoyar la causa de Ni Una Menos, para proteger el amor de la mujer y los hombres en un mismo amor. Seguimos en Cañerías con un temita de El Gordo Massa, ¿no? Ahí va. Thank you. ¿Y vos? ¿Cómo eras cuando eras chico? Y yo creo que no tenía rulos. Y... ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Te viste en una foto? ¿De dónde sacaste? ¿Cómo eras? No, sí, lo vi en fotos. Mirá, pibe, antes, mucho tiempo antes, cuando las cosas eran de otra manera, la gente se miraba en los metales preciosos. Por eso buscaban eso. ¡En el agua! O en el agua. En el agua. Principalmente en el agua. Diosa de la vida. Pero los metales preciosos, se buscaba porque el hombre se reflejaba ahí. Se reflejaba en el metal y decía, oh, mirá, qué piola, así soy yo. Porque todo el mundo le decía, yo te conozco, ¿cómo me conocés? Pero... ¿Quién sos vos, loco? Igual cuando vos te ves, ¿qué ves de vos? ¿Qué ves de vos? Un reflejo... Cuando vos te mirás en el espejo, ¿te estás viendo cuando te levantás a la mañana o...? ¿Serio? ¿Sin hablar? Mira, todo terminó cuando un dragón se vio reflejado en el agua y no le gustó para nada. Y entonces le sacó mucho fuego de adentro y ahí terminó con todo el agua. Así se terminó todo. Ya no había más agua. La gente no se miraba. ¿Qué iba a pasar? Listo, se terminó. Música de cañería. Si cuando te miras en el espejo eliges la hora, eliges la ropa, la cara. Y cuando yo te miro cuando ríes, te miro cuando lloras, te veo triste, te siento cuando te miras. ¿Qué ves en el espejo si no ves nada más que algo quieto? Y yo te veo con el corazón ardiendo. Así pasaba, bueno, antes Hermeto Pascual con Paz, Amor y Esperanza. Y ahora End of the Clives. De Cañerías este lunes acá con la muchachada tomando un matecito. Adiós. Y hasta el lunes que viene nos vamos con Speed Kills para el Colo Pintor, que lo siempre lo hacen trabajar, pobre Colo. Dale Pintor. Colito, dale vos. Un abrazo muy grande.